eso así, así, así, movidito, movidito. Así como el nonito con alegría. Un, dos, tres. La otra tarde por teléfono una cita concreté. Para que ella me conozca yo me pondría un clavel. Pero el día de la cita, qué chasco que me llevé. En vez de una piba linda, una vieja me encontré. Como no quise clavarme muy disimuladamente a un caballo que allí estaba, de adorno puse clavel. Y silbando bien bajito me alejé rápidamente, mientras la vieja impaciente esperando se quedó. ¡Sí! ¡Un, dos, tres! Eso, así, así. Movidito, movidito. Así, así de rico. Otro poquito. Concreté para que ella me conozca, yo me pondría un clavel. Pero el día de la cita, qué chasco que me llevé. En vez de una pimba linda, una vieja me encontré. Como no quise clavarme muy disimuladamente a un caballo que allí estaba, de adorno puse clavel. Y silbando bien bajito me alejé rápidamente, mientras la vieja impaciente esperando se quedó.